Anita, por favor ayúdeme. Hay dos hombres afuera de mi casa. Estoy seguro de que vienen a buscarme, pero no sé qué es lo que les pasa. Señorita, por favor ayúdeme, que yo sé que me vienen a buscar. Quieren meterme corriente por los ojos, le aseguro que me van a torturar. Siento agujas en mis piernas, es la policía federal. El gobierno me persigue, créame que me van a matar. Y las luces en mis ojos ya no me dejan ver. Por la radio ellos me escuchan, por favor me tienen que creer. Señorita, por favor ayúdeme, que yo sé que me vienen a buscar. Quieren meterme corriente por los ojos, le aseguro que me van a torturar. Siento agujas en mis piernas, es la secreta policía federal. El gobierno me persigue, créame que me van a matar. Tarde o temprano van a venir a por ti. Esos hombres en mi puerta, ellos saben lo que dicen.